cada imprecisión, cada detalle, todo bajo control. Cada acierto, cada aproximación, cada escena bajo supervisión. La casualidad se puso el disfraz de una mariposa que al vuelo se entregó, soltando su efecto, nos acarició. No imaginas cómo sería yo esperado segundo más el amor, ni mis gestos ni mi propia voz, ni mis besos serían hoy de los dos. Dando su efecto.